¿Qué? Que no veo, no veo, estoy ciego. No voy a atender, nado sin costuras, me siento a llorar y no quiero que subas, puedo lastimar, ando sin censura. Ser amable vos, si hoy no te escucho, perdóname, la luz se va y la depresión se lleva mi atención, ahora estoy mejor, por eso te canto, rompí los espejos para verme en vos. Ser amable vos, si hoy no te escucho, perdóname, la luz se va y la depresión se lleva mi atención. Juntaré valor para decirte adiós sin cerrar los ojos, sin mostrar dolor con este ¿estás ciego? Sí, sí, ciego, Al, ciego. ¿No has visto a esa gente que anda con lentes oscuros y los ayudan a cruzar la calle?